vida pasa, el tiempo vuela. La distancia no se acorta, al contrario me envenena y me parte el corazón. Me parte el corazón. Las madrugadas son refugio de mi locura y los recuerdos me amenazan y me clavan por la espalda tantas dudas. Tantas dudas. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primaveras esos ojos que no me saben mentir, que no me pueden mentir? Dime que después me quedaré callado, seré parte de tu pasado. Tan solo eso seré. Dime quién arranca esta maldita duda y sálvame de la locura. Después me alejaré. Yo me alejaré. Esto es De Todo Un Poco con Club Alza y Smith TX. Saluda. A ver, aquí Club ya se entretuvo con otra cosa. Yo ya aquí estoy. Hola, buenas noches. Bienvenidos a De Todo Un Poco. Hoy tenemos mucha información, muy interesante, buena música. Y estuvimos escuchando a Rayleigh. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? Es correcto. La canción fue ¿Qué nos pasó? Dice creo que es media cursi, no sé. ¿Qué sí. opinan ustedes? Está un poco cursi, pero ya esperemos que durante el programa se le quite lo cursi a Smith. Pues empezamos, vamos a hablar de, entre otras cosas, Lorena Ochoa es el personaje de la semana. Smith tiene una recomendación, pues de literatura, podría decirse, García Márquez, por esto del día del libro. tenemos, ¿qué más tenemos? Yo no me acuerdo. La Feria de San Marcos, vamos a hablar un poquito de la Feria de Aguascalientes y acerca del premio que le van a entregar a Felipe Calderón. También tenemos una exposición fotográfica que ya concluyó. Estaba en el Zócalo Capitalino, se llama México en tus sentidos. También hablaremos un poco sobre el fallecimiento del expresidente del Comité Olímpico. ¿Qué más? Hablaremos algo que apasiona mucho a Clu, que es el álbum Panini, la versión virtual, claro está. ¿Qué más? Pues nada, yo creo que ya comenzamos y ahí es de lo que nos vayamos acordando. Es que perdí mis notas, por eso me acordé que tenía un guión. Pero pues yo creo que quieres comenzar, comienzo yo, ¿con qué empezamos? Ok, bueno, pues vamos a comenzar con el libro de esta semana, ¿qué te parece? Va, que va. Ok, bueno. Pues como saben, soy fanático de García Márquez y el libro que estoy leyendo se llama La hojarasca. Es su primer libro, si no mal recuerdo. Y bueno, como la mayor parte de sus libros, pues ¿cómo se dice? Pues se basa en la... sí, se me fue la vida. Pues la historia comienza en Macondo, el famoso pueblito de 100 años de soledad, y al que hace referencia en varias de sus obras. Es la historia de cómo un coronel trata de darle cristiana sepultura a un doctor al que todo el pueblo odia por un suceso de 10 años atrás, donde pues este doctor se negó a darle asistencia a heridos de guerra. Entonces todo el pueblo lo comenzó a odiar y pues este doctor se recluyó en su casa, y durante esos 10 años que duró su reclusión, pues no salió del pueblo, no hablaba con nadie, no decía nada. Y pues el pueblo fue alimentando ese rencor en contra de él. Pues la historia se basa en tres personajes principales, que es el coronel, que se decía amigo de este doctor, de su hija Isabel, y de un pequeño niño que, bueno, hasta el momento no tengo el nombre, todavía no llego a esa parte. Pero bueno, narran la historia de cómo pues tratan de enterrar a este doctor que se suicidó, y pues cómo el alcalde de la ciudad pues está tratando por todos los medios de que no sea enterrado. Digamos que es una venganza que el pueblo estuvo tramando desde hace años, dejar que esta persona se pudriera sin recibir sepultura y que nadie le llorara en el pueblo. E incluso el cura del pueblo, que es el famoso Padre Ángel, que sale también en 100 años de soledad y en algunas obras más, se opone, todos dando una excusa diferente, no diciendo que es por el rencor que le tenían, sino dando su versión de que no pueden porque se suicidó, que no hay una, por ejemplo, en el caso del alcalde, que decía que no lo pueden enterrar porque no hay un acta de defunción que avale que realmente esté muerto, aunque el cadáver ya esté apestando. No, sí, es verdad. Esa es una característica que tienen los personajes de García Márquez, que son un poco verosímiles, no sé. Pues tienen unas características muy muy peculiares. Yo siempre me identifico con al menos algún personaje de sus novelas. Pues cada uno es un personaje muy muy diferente a los anteriores. Entonces les recomiendo ese libro. Es de García Márquez, se llama La hojarasca. La editorial aquí en México es la editorial Diana. No sé en otros países qué editorial lo manejen. Y bueno, pues creo que no me queda mucho por agregar acerca de este libro. No sé si quieres comentar algo. Pues yo no he tenido oportunidad de leerlo, pero sí me lo han recomendado mucho. Y el otro día estábamos recordando títulos contigo. Creo que también él hizo El coronel no tiene quien lo esté ayudando. Exactamente, es una novela basada también en la novela de Cien Años de Soledad. Son personajes, digamos, que paralelos a esa historia. Todas las novelas similares a Cien Años de Soledad, todos esos personajes son paralelos a la historia de los Buendía. Es decir, es una característica que tiene Márquez, que en todas sus novelas hace referencia a esa novela principal. No sé por qué. Interesante, la de caer bien. Sí. Igual, un dato curioso es que indistintamente siempre hace referencia a los almendros, García Márquez. No sé si le gusten mucho, le traigan algún recuerdo o algo, pero sí, siempre, en sus libros hace mención a los almendros. Pues yo creo que le han de gustar mucho. Pues sí, quién sabe. Pues sí, algún día investigaremos. Bueno, y pues de García Márquez pues no hay mucho que decir. Ya había comentado sobre él la semana pasada, perdón, la antepasada, de sus obras. Como bien dices, está la del coronel no tiene quien la escriba, esta la hojarasca, que es la que estamos hablando. La increíble historia de Cándida Erendira o algo así, ¿no? También, Sí, creo. a ver. Es la increíble y triste historia de la Cándida Erendida y su abuela desalmada. Esa obra es una. Sí, yo me acordaba que el título estaba medio largo. También me lo han recomendado. Pues en sí tiene muy buenos libros. Yo creo que cualquiera que se escoja, pues va a ser agradable para leer. Sí. Todos los libros de Márquez son muy buenos. Algunos dicen que los últimos que escribió ya no son tan buenos, pero eso yo creo que es cuestión de gustos. Sí, yo creo que es más cuestión de gustos que de nada. En gustos se rompen géneros. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar algo de música? Sí, vamos a música. ¿Qué tienes? Tengo que no encuentro a Café Tacuba, ¿cómo ves? Bueno, se Se me supone que perdió. teníamos que escuchar a Café Tacuba, pero hay problemas técnicos y la canción se perdió. Ahorita la encontramos. ¿A quién más Ah, mientras, teníamos? pues les recuerdo los horarios de los programas, ¿no? No, creo que vamos a buscar. Espera, espera. Ah, ¿qué te parece si adelantamos la de Hail Soul Sister? The Train. Sí, vamos a escuchar Hey Soul Sister, The Train. Y ahorita regresamos a De Todo Un Poco. Perdón, moví el volumen del micrófono. Sí se alcanzó a escuchar lo que dijiste. Lo moví después, perdón. Okay. Bueno, estamos en De Todo Un Poco con Club Alta y Smith EX. Bueno, ya estamos de regreso. El siguiente tema que vamos a tratar es sobre una exposición fotográfica que estuvo en la plancha del Zócalo hasta la semana pasada. Se llamó México en tus sentidos. El autor se llama Willy Sousa. Creo que es mexicano, pero bueno, tiene apellido portugués. Y bueno, esta exposición la vi el domingo pasado, que andaba fui al desayuno tuitero que organizó Sofía, y donde asistió pues Aleta, Andy Polo, Jack Albert, Jack Sparrington y no recuerdo quién más. Bueno, nos la pasamos muy divertidos y todo. Bueno, me sale un poco del tema. Esta exposición, como les comentaba, estuvo en el Zócalo Capitalino y la entrada, era gratuita. Y bueno, básicamente es un museo armado. Sí, es lo que te iba a decir, porque yo no tuve la oportunidad de ir, pero en las fotos, en el periódico y en la página de internet que tienen, se ve pues así como si hubieran construido unos edificios en medio Zócalo. Entonces, ¿por qué no les platicas más o menos cómo estaba esa onda? Ok, bueno, la estructura es una estructura metálica y está sobrepuestas unas lonas así como en forma de rejas, más o menos que dan la apariencia de ser un edificio completamente metálico por fuera, pero pues, en realidad es una especie de carpa. Sí está bastante grande, por cierto. Y bueno, en el interior son pasillos amplios donde están colgados todo tipo de fotografías de todas las regiones de México, de todas las etnias y culturas que existen. Y están suspendidas en cables de acero las fotografías, entonces parece como si estuvieran flotando, aprovechando un poco la oscuridad del lugar. Tienen una, ¿cómo se llama? Perdón. No, déjalo. Estoy checando la página de la exposición. Y una vez te la paso, ya que interrumpí, www.mexicoentusentidos.com.mx, y tiene esta musiquita de fondo, entonces se puso, disculpen la interrupción. Bueno, la hubiera dejado la música de fondo. Esa música la ponen al final, digamos, todo el recorrido se van viendo fotografías de muy alta calidad, debo decir, muy bonitas. En la página que acabo de mencionar, Club, se pueden ver estas fotografías, pero pues en vivo se ven muchísimo mejor. Y bueno, al final del recorrido hay una presentación audiovisual en tres pantallas gigantes con un video en alta definición donde salen escenas a partir de las cuales fueron tomadas estas fotografías. La verdad, la música y las imágenes son impresionantes, debo decir. Y bueno, le decía a Clu que al grado de que al final de la presentación pues todo mundo aplaude. Le decía que no sé a quién, si es un video. Le digo que al señor que pone el video. Pues probablemente, porque pues es un video, sí, bastante bueno, de muy buena calidad. La verdad sí era una exposición muy recomendable. El día que fui, a pesar de que era un domingo y no había mucha gente en el Zócalo, la exposición estaba llena. Yo supongo más que porque era gratuita, que por realmente quisieran ir a ver las fotografías. Pero pues todas las personas al final del recorrido pues sí salieron muy muy contentas, muy complacidas por las fotografías y el video que vieron. Y bueno, al final de este recorrido, no viene mucho el caso, pero hay una tienda de regalos donde uno puede comprar pósters, fotografías o artículos hechos por indígenas, a partir de cuales tomaron esas fotografías. Entonces pues uno podía apoyar comprando algunos de esos recuerdos. Pues yo no compré nada porque pues nada más iba de paso. La verdad fue casualidad que haya descubierto se me fue la palabra, si me ayudas. Exposición Exposición, exactamente. fotográfica. No, Exacto. pero sí, pasen a la página. Están muy padres las fotos. Yo, pues las poquitas que vean ahí, supongo que solo es como una probadita. Sí, hay unas muy impresionantes que son unas vistas y no sé, colores y no, te imaginas. Y es increíble que todo esto tengamos en el país y que a veces ni siquiera nos damos cuenta por no poner atención o no sé. La verdad es que vale la pena que se den una vuelta. Ya la exposición no, ya se terminó, pero de menos a la página de internet. Exactamente. Bueno, les voy a pasar el link de esa página si quieren consultarla. Se los paso al tag y se los paso vía Twitter para los que nos estén escuchando en Twitter. Les repito, www.mexicoentusentidos, todo junto, .com.mx. El autor se llama Willy Sousa. Él tiene también una página, no recuerdo cuál es, y tiene un canal en YouTube. También si lo quieren buscar, lo pueden buscar por su nombre, Willy Sousa. Tiene su propio canal y ahí vienen igual algunos videos que ha tomado. Pues sí, hay que dar la invitación, ¿no? Bueno, repetimos el nombre de la exposición, se llamaba México en tus sentidos, me están preguntando que cuál es el nombre. Hay que dar la invitación a la página de internet, son poquitas las fotos que vienen ahí, pero yo creo que las van a disfrutar mucho. Y pues ahí es la demás información, tiene un canal en YouTube, Willy Sousa, y pues ya, ahí queda, ¿no? Pues sí, exactamente. Ahí queda la invitación, para los que gusten de la fotografía. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar algo de música? Vamos a improvisar porque olvidé poner la carpeta de Café Tacuba, como había dicho. Vamos a escuchar, ¿qué te parece algo romántico? Ay, Dios. Ok. ¿Qué tan romántico? Camila. Muy romántico, pero va. Vamos a Bueno. escuchar a Camila. ¿Qué canción de Camila tienes? Amor eterno. Creo que no la he escuchado. Amor eterno de Camila y regresamos a De todo un poco con Smith DX y su Club servidora Alza. Club Alza. Okay, regresamos. Y con el deseo firme de continuar. Nunca tuve tantas ganas de entregarme hasta el final. El temor se ha ido y descubrí el amor en ti. Escuchaba mis latidos que gritaban fuerte tu nombre. Me bastó sentir para entender y saber hacia dónde. Vivo con la idea de entregar y aprender a amar. desde siempre que serías para mí. Que eras lo que Dios había mandado para hacerme feliz. Vivo con la idea. La siguiente sección, pues es la mejor sección del programa. Vamos a hablar sobre el personaje de la semana. Aquí tenemos esta semana, Clu. Redobles de tambores. Ochoa, esta semana pues nos sorprendió con la noticia de su retiro. La verdad yo creo que era algo que nadie se lo esperaba. Y pues qué mejor que hablar de ella. Yo creo que es una de las atletas o deportistas, bueno, es como muchos, hay como un debate entre que si el deporte, bueno, si el golf puede ser considerado como un deporte de alto nivel, pero pues yo creo que sí, digo, no es tan fácil calcular que una pelotita caiga 300 yardas en el hoyo después, no sé, está complicado. Pero bueno, Lorena Ochoa, orgullosamente es jalisciense de Guadalajara, pues está muy joven. Ella nació el 15 de noviembre de 1981, acaba de contraer matrimonio hace unos meses, creo que en noviembre del año pasado o algo así, y pues ella fue la primera golfista mexicana en, pues primero que nada está considerada como la mejor del mundo, y pues se va así como la número uno. Y pues yo creo que en México no creo que haya alguien que la logre alcanzar o superar. Lorena va a seguir participando en exhibiciones y pues tiene una fundación y va a seguir trabajando en ella. También su último torneo lo va a jugar en Morelia, en Tres Marías, creo que es el próximo mes. Entonces hay que estar al pendiente de su última participación. yo creo que con la misma calidad que ha venido demostrando en los últimos años. Y pues ella dice que se va porque quiere vivir la vida pues normal, ¿no? Como de una persona común y corriente. Yo más que criticarle, como he visto muchos comentarios de por qué se va haciendo tan joven y cuando tiene tanto por dar, pues más bien le diría que hay una pues se debe respetar, ¿no? Si ella ya tomó su decisión y piensa que es lo más adecuado, pues adelante. Pero sí, también pues es una lástima porque sí, siento que tendría mucho más que dar. Y pues hay que apoyarla, no hay nada más que eso. Yo creo que ha de tener planes con su familia. Y pues nada más recordarles a Lorena, ganó 27 torneos de la LPGA, el último fue en el 2009, el Honda Classic, me parece, ganó 3 en el 2009, el Honda, el Corona Championship y el Navistar Classic, y pues no sé, quizá después se arrepienta y regrese, ojalá, la verdad nada me daría más gusto que eso, así que ahí queda la tapatía Lorena Ochoa. Y su trayectoria, que pues es una de las más importantes de nuestro país. Smith, ¿quieres hacer un comentario al respecto? Pues sí, como ya habíamos comentado antes, creo que se va en buen momento, cuando es la mejor del mundo. Bueno, que este año no había ganado mucho, todavía era considerada como las mejores del mundo. No se fue como el caso de Chávez, por ejemplo, que tardó pues años en retirarse, ya dando pues lástimas, por decirlo menos. En el caso de Lorena Ochoa se va en buen momento, y bueno, por ahí corre el rumor de que se va porque se quiere embarazar, quiere tener un hijo, entonces quién sabe si sea verdad. Y pues otro dato es, como tú bien habías comentado antes, que pues en el caso de los golfistas pueden regresar ya a una edad más avanzada, no es como en el fútbol que a los 30, 35 años ya están para el retiro, sino que pueden seguir jugando golf mucho tiempo después. Sí, es una ventaja que tiene, que tal vez regrese, porque pues no tendría nada de malo, y que como tú comentas, este año no había venido pues ganando, y sí se había notado como una baja en su juego desde que comenzó así como a hacer todos sus planes de la boda, todo eso, como que bajó un poco su nivel, y yo creo que ella misma se dio cuenta, y pues para no irse como diciendo fui alguna vez la número uno, pues dice me retiro como la número uno del mundo, y pues está en todo su derecho, ¿no? Sí, exactamente, o por ejemplo como el caso de Tiger Woods, que pues a raíz de su escándalo se retiró y ahorita que ya pasó como que otra vez quiere retomar su carrera, ¿no? Sí, yo creo que lo va a lograr, la calidad de Tiger Woods es inmensa, de hecho ellos dos han jugado juntos, mientras Lorena Ochoa se fue a estudiar a Estados Unidos tenía una beca por lo mismo del golf. Tuvieron la oportunidad de jugar juntos, me parece, en California, y ahora que se retiró Lorena, Tiger Woods hizo algunos comentarios al respecto, así que al parecer ahí puede ser que tengan una amistad y si dio unas palabras Tiger al respecto, y pues puede regresar, ¿por qué no? Sí. Y nada más una duda, ¿Lorena Ochoa sí es hermana de Memo Ochoa? No. No, bueno, nunca me lo había puesto a pensar, pero no, nada que ver. Aunque sí, Guillermo Ochoa es de Guadalajara también. Ok, porque por ahí había escuchado que eran hermanos, pero no estaba tan seguro. Es una coincidencia. Ok, bueno. Que ambos sean tapatíos y terminen con el mismo, bueno, que estén apellidados con el mismo Ochoa. Con el mismo Ochoa. Ok, bueno, ¿qué te parece si ahora sí vamos a escuchar a Café Tacuba? Basta, ya tenemos a Café Tacuba. ¿Ingrata? No. Sabía, siempre me haces lo mismo. Okay, espera que ya no encuentro. Ah, no, sí, perdón. Sí era ingrata la que seguía. Dios, Perdón. discúlpenlo, se le va la onda. Y pero ya tengo Alzheimer. Okay, bueno, vamos a escuchar a Ingrata. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar, club? Ay, qué emoción, justo a tiempo. Vamos a hablar, miren, no sé si les haya tocado, pero últimamente está como muy de moda con esto de que ya solo faltan 46 días para el mundial. Pues se da ahorita de que todo el mundo regala playeras, todo el mundo regala balones, que en el banco, que en el periódico, que el del refresco, que el del agua. Entonces, con esta furia mundialista que se da cada 4 años, pues hay una marca muy reconocida que se llama Panini, que se encarga de hacer álbumes de, pues, estampitas, de esas de las que pegas. Entonces vas tú a comprar tu álbum, que creo lo estuvieron regalando en los periódicos la semana pasada, el sábado pasado, de hecho. Vas y compras tu álbum y después tienes que estar comprando las cartitas para llenarlos. Es recomendable que lo hagas como con un grupo de amigos o en la oficina, donde haya muchos, pues para cuando te salgan las cartitas repetidas, las cambies con tus compañeros. El otro día estaba escuchando un pues consejo de que no enseñes las cartitas que tienes hasta que ya las tengas pegadas y solo dejes las repetidas separadas, porque si no te les dan bajín. Pero pues con eso de la crisis y que no hay dinero y que hay que recortar los presupuestos y todo esto, pues hay una opción muy, muy viable que la ofrece, de hecho, la página de la FIFA. Si se meten a fifa.com, van a encontrar una zona donde se registran, creo que se llama Casa Club o Zona Club o algo así, Casa del Club, algo así. Casa te Club. Registras y te vas a la parte de juegos y ahí está el álbum de cromos virtual Panini. La verdad que se vuelve un vicio y si no, pregúntenme a mí. Pues consiste, es literalmente lo mismo que haces en físico, pero pues ahora por la computadora. Haces tu grupito de amigos, pasas cartas entre ellos, cada día te van dando un sobrecito, tienes que buscar códigos para conseguir cartas, cada que consigues, completas una selección, te dan un paquetito de cartas. No sé si estoy divagando mucho, pero es que me causa mucha emoción. Y ahorita, pues para platicarlo más al respecto, me metí a revisar la página y me encontré con que tengo dos cartitas nuevas, que creo son las que completan a mi equipo de Dinamarca. Entonces no sé si Smith quiere hacer algún comentario al respecto mientras yo pego mis dos cartitas. Sí. Pues el primero, que todavía no me regresan mi cartita que cambié hace rato. Cambié a Buffon por por un jugador de Uruguay. Lugano de Uruguay, exactamente. Y pues todavía no me llega el intercambio y pues Clu ya hasta completó su equipo y todo. Pero bueno, este álbum, como bien dice Clu, es idéntico al físico. Todos los días te regalan un sobrecito con 5 cartas y estas pueden salir repetidas o no. Como dice, hay una zona de intercambio. El intercambio es automático. Uno hace su propuesta de intercambio. Por ejemplo, tengo esta y esta cartita. Puede uno decir que te lo cambia por algún jugador de una selección en particular o cualquier jugador de una selección. Por ejemplo, yo completé mi primera selección, que es la de Grecia, intercambiando todos mis jugadores que me salieron repetidos. A todos les puse que los cambiaba por cualquier jugador de Grecia y me llegaron todos los intercambios. Ya al final cambié a Van der Vaart, por ejemplo. Lo cambié por el último jugador que me faltaba de Grecia. Y bueno, esta modalidad del álbum tiene dos características. Puede ser en equipo, que es el caso de Clu, mío, de Geo, y de Vero, que estamos en un equipo, bueno, y algunos amigos más de Clu. Donde pues entre nosotros podemos intercambiar o entre todos los usuarios que existen, o hay una modalidad de un solo usuario que como persona individual puede llenar todo el álbum. Ahí, por ejemplo, hay una sección de premios donde todos los que llenaron su álbum solos participan en un sorteo para ganar algunos premios. Me parece que van a ser 150 premios los que van a dar. Álbum Panini está patrocinado por, bueno, vamos a comenzar con los goles de la semana. Por Coca-Cola. Exactamente, por Coca-Cola, por la FIFA y por Panini, que es la empresa mundialmente reconocida en álbumes de cromos, como ellos lo llaman. Sí, de hecho adquirieron el contrato el mundial pasado en Alemania y vieron que había tenido mucho, como muy buena aceptación, y firmaron por de Sudáfrica 2010 y el siguiente Brasil 2014. Sí, de hecho yo ahí investigando encontré que desde el mundial anterior ya existían algunos códigos promocionales para sacar las cartitas especiales y todo esto. Entonces sí está muy interesante y muy divertido para los que no tengan oportunidad de comprarlo, ya sea por falta de presupuesto, por falta de tiempo, etcétera, pues pueden entrar y hacer su álbum virtual. Sí, es una muy buena opción económica y es muy divertido. La verdad que llega un momento en que, bueno, al menos a mí, ya estaba muy triste porque no tenía cartitas y ahorita les informo porque estaban con el pendiente y ya conseguí mi tercera selección, ya la tengo completa y es Dinamarca. Uy, no. Ahí la lleva, ¿eh? Creo que va a terminar antes de primero de mayo con todas las elecciones, con el paso que va. Todavía me falta. Sí, y bueno, como datos especiales, el álbum tiene así la particularidad de que da el efecto de que rotan las hojas, tiene los espacios para pegar, las cartitas se arrastran y se pegan como si fueran normales. Se ve Ah, luego bastante agarrar bien. tu paquetito de cartitas y tienes que deslizar el ratón como si lo estuvieras frotando, si no, no se abre. Ajá, exactamente, lo jalas como si lo rompieras o lo abrieras. Entonces tiene efectos muy muy buenos. Por ejemplo, dentro del mismo álbum, uno puede darle clic sobre un jugador y nos muestra sus estadísticas, lo que son los partidos, los minutos jugados, los goles anotados, tarjetas rojas, tarjetas amarillas. Y bueno, creo que también tenemos la información de la selección. Podemos ver los últimos juegos que he tenido. Podemos ver los grupos de sus rondas clasificatorias, por ejemplo. Y bueno, al final, cuando se llena un equipo completo, aparece el emblema del equipo, lo que es el escudo de la selección. Correcto. No sé si hay algo más por agregar a esto del álbum Panini. Creo que sería todo. Si les llamó la atención, creo que Smith ya puso el link en el tag y si no, pues me lo preguntan a mí por el Twitter o se lo preguntan a él y nos dicen para agregarlos a nuestro equipo para ahí ponernos a cambiar cartitas. Está muy interesante. Sí, por ejemplo, Deporte Rosa apenas ayer entró al vicio y ya desde hoy ya estaba esperando su siguiente paquete de cartitas. Ya las pegó, ya empezó a cambiar. Entonces también anda muy emocionada, la verdad está muy divertido. Sí, está divertido, los invitamos. Si no les gusta el fútbol, pues yo creo que de menos se echan un buen taco de ojo con los monitos que están por ahí. Si no, pregúntenle a Vero y qué opina de Zambrota. Oh, sí. No, bueno, eso sí fueron fuertes declaraciones, No, pues no, ahí queda la invitación también. Hoy andamos invitando a todo, de todo un poco, exactamente. ¿eh? Exactamente. Bueno, ¿qué te Pues yo creo que parece? mientras escuchamos otra canción, ¿no? Ok. ¿Qué te parece si vamos con algo electro? Vamos a escuchar a los Chemical Brothers. Ah, muy bien. Me parece bien y no, que no se vayan porque aún tenemos mucha información. Tenemos la muerte del expresidente del Comité Olímpico, el premio Calderón, los días mundiales, nacionales, etc., etc., el dato curioso que tenemos, la Feria de San Marco, la prueba enlace. Muchos, muchos, muchos datos todavía. Exactamente, no se pierdan lo que sigue, que cada vez se pone mejor. Y Sí. bueno, vamos a escuchar a Chemical Brothers. La canción se llama The Salmon Dance, a ver si les gusta. Y regresamos. Esto es De todo un poco con Smith DX y Club Alza. Servilleta Club Alza. Hello, boys and girls. My name is Fat Lip. And this is my friend, Sammy the Salmon. What it do? Today, we're gonna teach you some fun facts about salmon and a brand new dance. Yeah. Sam and all the people just laughed. They looked around and stood like I was on crack. I heard somebody say out loud, what the fuck is that? This nigga's dancing like a fish while he's doing the snap. But the more I kept doing it, the more they were feeling it. And then I heard some bitches say, yo, that nigga's killing it. By the end of the night, everyone was on my team and the whole club was dancing like a salmon floating upstream. I could go to Japan and back. You're kidding me. Amazing. Jeez. Polluted water can kill both baby salmon that are developing and the adult salmon that are on their way to spawn. Wow, what a shame. What a shame. Huh? Whoa. Wow. Hey, kids. Hey, give it up for Sammy the Salmon and his amazing salmon dance. Huh? What do you say? All right. Who's hungry? Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, ¿qué sigue en el programa? Pues tenemos esta nota curiosa, debería ser en política, pero lo ponemos en chascarrillos. Resulta que en la semana se empezó a, pues, a comentar ahí por el Twitter, fue donde yo me enteré de que se le iba a entregar un premio a Felipe Calderón. Sí, aunque no lo crean, después de 22,000 muertos y un gobierno fallido, se le va a entregar un premio a Calderón de las mismísimas manos del presidente de España, Zapatero. Y pues este premio resulta que es por su carisma de estadista. No es broma, así se llama. Un premio por su carisma de estadista. Este premio lo va a recibir el próximo 16 de mayo en España. El premio es Nueva Economía Forum, que reconoce su carisma de estadista, informaron en un comunicado. ¿Qué opinas, Smith? Pues que Calderón es todo menos carismático, la verdad. De hecho, creo que fue uno de sus principales problemas durante su campaña, que pues el tipo, aunque habla bien, no es para nada carismático. Y bueno, llamar a alguien estadista, pues creo que es complicado. Como bien dicen algunos estadistas, ha habido muy pocos y pues mexicanos creo que ninguno. Sí, pues tal vez en España tienen una definición diferente de carisma. Ahorita la voy a buscar en la Real Academia Española. Por eso lo han de haber nombrado así. Sí, sí, sí. Pues no sé, estadistas, pues yo diría, no sé, ay, se me fue el nombre, qué cosas. Qué raro. Sí, ¿verdad? Sí. No sé, un presidente de Inglaterra, se me fue el nombre, de verdad, lo tenía en la punta de la lengua, ¿cómo se me pudo olvidar? Ah, Winston Churchill, él sí era estadista. No sé en qué otra persona se les venga a la mente para decirle estadista. No. Pues como dice Club, no sé si tengan una definición diferente o más light de estadista en España o de carisma también. Porque pues sí, es bastante seco Calderón como para llamarlo carismático. Pero Pues bueno. bueno, ay, en un poco de relación, bueno, no está muy relacionado que digamos, pero estábamos buscando notas para hablar hoy en el programa y encontramos acerca de la prueba enlace. La prueba enlace empezó el lunes 19, se aplica desde el tercer año de primaria hasta el tercer grado de secundaria y pues ya ven que se hace todo este, como pues, no sé, evento alrededor. En cada que hay algo de este tipo, entonces pues va Calderón a una primaria y pues acá se va a dar el banderazo oficial y les pregunta a los niños, ¿están listos para su prueba? Entonces le contestan sorpresivamente, No. exacto, no. Y pues les dice, pues ni modo. Entonces pues ahí se ve, ¿no? Lo carismático que es Calderón. Y pues ya que tocamos el tema de la prueba, resulta que hay tres estados que no la van a aplicar. Esmi, ¿por qué no la van a aplicar? Bueno, los estados que no la van a aplicar son Tamaulipas, Baja California y Aguascalientes. Tamaulipas no la va a aplicar por la violencia. Ahí no sé si hayan suspendido clases. Si suspendieron clases, pues estoy de acuerdo que suspendan también la prueba. Pero si no han suspendido clases, no veo el motivo para que suspendan la prueba. En Baja California, ¿por qué club? En Baja California, por los sismos que hubo. Entonces, ¿siguen asustaditos o qué pasó? Pues yo creo que del susto no les sube el agua al tinaco, entonces pues no pueden pensar los niños y les iría muy mal. Y bueno, la joya de la corona, Aguascalientes. Ay, Aguascalientes. Yo creo que la razón de Aguascalientes es la mejor de todas. La apoyo totalmente, no, no es cierto. Creo que es la peor, ¿por qué no? Bueno, Aguascalientes va a retrasar el inicio de la prueba enlace por la Feria de San Marcos. Ea, la Feria de San Marcos. Pues que también vamos a hablar, aprovechando, pues vamos a hablar de la feria, pero yo creo que en el siguiente bloque, pero pues increíble lo de Aguascalientes que suspenden la aplicación del examen de enlace porque están muy ocupados yéndose a la feria. No, hay que tener prioridades. Ah, sí, claro, bueno, ahí están más que definidas sus prioridades. Cierto, cierto. Bueno, creo que tengo entendido que el calendario escolar también, creo que lo adelantan. Algunos puentes no los hacen válidos para, digamos, terminar el semestre un poco antes. Pero pues igual, cancelar la prueba enlace o retrasarla por la feria, pues, híjoles. No es Sin nada válido. comentarios. Sí, la verdad. Nada, nada válido. Ok, bueno, ¿qué te parece si para quitarnos ese mal sabor de boca vamos a escuchar a Coldplay? ¿Te gusta Coldplay? Cientos, me encanta Coldplay. Se acaba de presentar aquí en México que hace un par de meses, ¿no? Estuvieron en Monterrey, creo, Ciudad de México y Guadalajara. Buen show el de estos chicos ingleses. Y muy buena música. Vamos a escuchar Viva la Vida. Viva la vida, me encanta esa canción. Viva la vida y regresamos a De Todo Un Poco con Smith DX. Y Club Alza. I used to own. the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Beaver, mirror, my sword and shield, my missionary. ¿Qué sigue, Cru? Pues vamos a hablar de un dato curioso que encontramos. Pues resulta esta semana, no sé si, pues yo creo que sí, porque todo el mundo como que habla de eso, ¿no? Se dieron muchos días de que Día de la Tierra, Día del Libro, Día de la Educadora, ¿día de qué más? Día de los Derechos de Autor o algo así. A ver, permítanme, dejen consultar las notas. Es Día de la Educadora, el Día de la Tierra, que fue el 22, el Día del Libro y del Derecho Intelectual. Es todo junto. Lo más chistoso de todo esto es que el Día de la Educadora fue el 21, el Día de la Tierra fue el 22, ayer 23, Día del Libro y Día del Derecho Intelectual. O sea, como que todos están pegaditos y dijimos, no, pues en abril es el Día de Todo. Entonces nos pusimos a investigar como buenos conductores y pues encontramos de que pues hay días de todo, todo el año de todo. Pensábamos que en abril era como el mes de los días, pero no, resulta que hay meses que tienen más días festejados, como en octubre me parece que en habías octubre. Encontrado. Sí, exactamente. Y bueno, hay días de todo. Por ejemplo, de los datos curiosos, así el 17 es el Día Mundial contra el Dolor. ¿17 de qué? El 17 de octubre. De octubre. El 18, por ejemplo, es el Día Mundial de la Menopausia. O sea, ese día ni les hablan a las mujeres. La menopausia. Bueno, por ejemplo, del 4 al 10 de octubre es la Semana Mundial del Espacio. Ahí es que no sé qué se celebre. El espacio personal o qué más. Pues el espacio. Pues sí. Okay, por ejemplo, el primer jueves de octubre es el Día Europeo de la Depresión. O sea, wow. Ese día es el día de los emos, no sé. Y bueno, como les comentamos, hay días de todo tipo. Y bueno, aquí sí no me enteré muy bien. El Día Mundial de la Tierra, estaba planeado también hacer cortes de energía, bueno, apagones. No sé si se llevaron a cabo o no. Creo que no, y está chistoso de que si hay dos fechas en el año donde pues queremos darle un respiro al planeta, pues una de esas debería ser el Día Mundial de la Tierra y curiosamente pues no se hizo. Sí, yo tenía entendido que sí había programados apagar varios monumentos históricos, pero creo que no se llevó a cabo. Pues no se escuchó nada, yo creo que no. Pues sí, puede ser que haya, puede ser que haya tenido que ver con que en la hora de la Tierra, que es el otro día donde se hizo el apagón masivo, pues se terminó contaminando más por ese corte masivo y por la encendida masiva también de energía, pues salió contraproducente porque se gastó mucha más energía de la que se gasta en un día normal. Entonces no sé si por esa razón lo suspendieron o qué pasó. No había escuchado al respecto, se me hace curioso. Sí, por ejemplo en los canales infantiles, en Discovery Kids, Cartoon Network, sí hicieron programas especiales del Día de la Tierra, pero pues no sé, noticias y esto, el gobierno pues no se escuchó nada. Pues no, como no tenemos esa cultura todavía pues, de cuidar nuestro planeta. Aparte pues debería ser todos los días, no nada más el Día de la Tierra, todos los días es un buen día. O debería ser un día para cuidar nuestro planeta, porque nos lo estamos acabando a pedacitos. Exactamente. Y bueno, ahí, respecto a eso hay una frase que dice que nos... Es algo así que... nosotros no somos los herederos de la Tierra, sino que solo la tenemos prestada de nuestros hijos. Es algo así la frase. Es decir, que nuestros padres no nos están heredando la tierra a nosotros, sino nosotros la estamos tomando prestada de nuestros hijos. ¿Qué te parece? Pues al final de cuentas ellos son los que van a seguir aquí después de nosotros. Así que hay que cuidarla. Exactamente, hay que ahorrar agua, hay que ahorrar energía eléctrica. Tratar de no contaminar. Aquí en México tenemos una pésima costumbre de tirar la basura en la calle. Por favor, no lo hagan. Olvida a las personas que tiran la basura en la calle, sépanlo todos. Sí, yo también. Pues siempre comento esta anécdota de un taxista de Acapulco que iba enojadísimo porque decía, no, es que no puedes tirar... no puedes tirar basura en las alcantarillas porque se tapan. Y así me quedo de, ¿y por qué tira la basura en las alcantarillas? O sea, ¿qué le pasa? Pero pues bueno, es parte de nuestra cultura, por así decirlo. Sí, de nuestra falsa cultura. Creo que es lo más correcto. La falta de cultura que tenemos. Así es, pues ni modo, hay que pues concientizar. Yo creo que ahorita los niños cada día agarran más la onda, pero si no ponemos el ejemplo, pues de nada va a servir. Exactamente. Bueno, regresando un poco a los días, días mundiales, tenemos aquí el 8 de abril, es el Día Internacional del Pueblo Gitano. El 16 de abril es el Día Mundial de la Voz. Es que ya casi se me acaba a mí, por cierto. ¿La voz? La voz. Caray, felicidades a la voz que ya fue su día. Y bueno, aquí uno que tiene que ver contigo, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que es el 3 de mayo. Sí, próximo. Apoyamos la libertad de prensa. Así es, y la libertad de expresión en general. Así es. Bueno... ¿qué sigue, Clum? Yo creo que, pues, tenemos más temas, pero no sé si quieres que vayamos con música. Tú dime. Me gusta la idea, vamos a escuchar algo de música. Música, ¿qué tienes? Tengo a Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Muy bien, vamos a escuchar a Black Eyed Peas con... Oh, ando buscando cuál. ¿Cuál me recomiendas? Del álbum de End.

Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a hablar sobre la Feria de San Marcos, que ya hace rato hicimos mención, aunque una mala mención. ¿Qué tenemos de la Feria de San Marcos, Club? Pues resulta que esta feria le está haciendo competencia al Bicentenario. ¿Por qué? Pues, no sé si alguna vez hayan escuchado hablar de ella, pero es, yo creo que, la feria más importante de nuestro país, que lamentablemente el año pasado se vio cancelada a causa de la influenza. ¿Alguien recuerda la influenza? Yo. La feria le hace, contigo, que le hace competencia al Bicentenario, porque tiene una, pues, ¿cómo se la puede llamar? Una antigüedad. Antigüedad, correcto. De 180, ¿y cuántos años? 180, 180 y tantos. 180 y pico. Y pues empezó con un préstamo de don no sé qué, que prestó 8,000 pesos un don señor, y luego otro don señor prestó un lugar para hacerla. Y pues así comenzó todo. Lo curioso es que, bueno, no es curioso, pero el dato ahí es que es la feria, en el tiempo que empezó, se realizaba en el mes de noviembre. Y unos, creo que 40, bueno, unos años después, ahorita les digo con exactitud, cambió y se empezó a hacer en abril, y es como se sigue, pues, llevando a cabo hasta la fecha. Es del, ¿qué días? Del 17 de abril al 9 de mayo. Casi un mes de feria, no es cualquier feria. Y pues aquí el palenque, que las corridas de toros, las charreadas, todo este ambiente que, pues, sabemos hacer muy bien en México. Y si no, pregúntenles a los que no van a hacer el examen de enlace. Ok, bueno, ¿qué te parece si en lo que nos das el dato exacto de cómo inició la feria, les doy todos los eventos que hay en el recinto ferial? Pues, lo que quieras. Ok, bueno, me decía el club, tiene el Hotel Taurino, la coronación de la reina, baile de coronación, campeonato nacional de charro, ese es muy bueno, concurso de traje típico, desfile de primavera, día internacional de la danza, encuentro nacional de arte joven, encuentro internacional de escuelas taurinas, el recinto ferial, que es un recinto enorme, tienen una sección para el estado invitado, no sé qué estado sea este año. Y bueno, ¿qué más tenemos? Premio a poesía, peleas de gallos, las mañanitas a San Marcos, el país invitado, un programa infantil, programa cultural, obras de teatro, es teatro de pueblo. Eso, caray. Disculpa. Déjala de fondo. Se ve muy fuerte, igual puede quedar de fondo. Ay, quedó perfecta. Esta es una canción, incluso la feria tiene una composición de Juan Garrido. La canción se titula Pelea de Gallos. Y pues les voy a leer ahí una estrofita que dice: a la feria de San Marcos, del mérito Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo copetón. Hay fiesta bonita, hasta el alma grita con todas sus fuerzas. Viva Aguascalientes, que su feria es un primor. ¿Qué tal? Bueno, también tiene eventos deportivos y, bueno, encuentros musicales y, pues, infinidad de eventos, la verdad. Y, bueno, artistas invitados, creo que está Chente Fernández entre los conocidos. Creo que ya fue su presentación en el palenque. Mira, está. Todo el palenque, si no me equivoco. Joan Sebastián. Aquí todavía estoy viendo el promocional. Está Pepe Aguilar. Su hijo de Vicente Fernández, Alejandro Fernández. Jenny Rivera. Creo que Juan Gabriel. Pues, como dice Club, es la feria más importante del país. Así es. Si tienen la oportunidad de ir, pues láncense a Aguascalientes. Todavía les queda tiempo. Ahí hasta el 7 de mayo, ¿verdad? Hasta el 9 de mayo. 9 de mayo, y ahí se brincan aquí a Jalisco y llegan acá a mi rancho, que también tenemos feria. Y pues ya la hicieron, ¿no? Viaje redondo y muy feriado. De Aguascalientes a Guadalajara. Digo, a Jalisco, perdón. A Jalisco, ¿no? Guadalajara es hasta en octubre, pero se bajan un poquito para el sur y ya llegan acá a mi ranch y tenemos la feria también. Ok. Así que aprovechen, dense una vuelta. Pues hay opciones de ir de feria en feria y de pueblo en pueblo. ¿Qué invitados andamos el día de hoy? Sí, ¿verdad? Oye, hablando de invitados, no hemos hecho los goles de la semana. Los goles de la semana, es que no hemos tenido tiempo, preparamos también hoy el programa que no sí, nos ¿verdad? Ha dado tiempo de darle a nadie. Sí, pues queremos, ¿nos vamos a los goles de la semana o ya nos vamos a la sección de deportes? Ay, no, deportes no, todavía no, los quiero tener en suspenso. Ok, entonces vamos con los goles de la semana. Empiezo. Se empieza. ¿Con la programación? Sí. Nah, pues les recuerdo la programación de la barra de Radio Tuiteros el lunes de Cavern con Aris Quetel, de paso con Judith de 8 a 10, el intermedio con Luis Mora y viajes inesperados con Arta Sánchez, eso el martes. Y espérenme tantito que se me fue la cosa esta que avanza y avanza. No se detiene. No me deja leerla y me deja medias. Entonces le recuerdo el martes el intermedio con Luis de 8, me parece. De 8 a 10, que me esperas con Arta Sánchez. El miércoles de 7 a 8, el campanazo con Vix. Esta semana de 8 y media, Florianela con Gaby. El jueves, Arbita de Cavern. Y de 8 a 10, el molestoso con el Sha. Y pues me falta lo del viernes y el sábado. El sábado se supone que transmite Skinny, pero no ha podido comenzar sus transmisiones. De 6 a 7, de 7 a 9 fue sus servidores. De 9 a 10 está programado alguien que nunca transmite. Y de 10 a 11 el zorro piloso. Y los viernes de 6 a 7 la casita con casita. De 7 a 9 corte y queda con Oscar Chavira. Y de 9 a 11 de buen humor con el profe. Ok, entonces pues como verán tenemos programación variada todos los días excepto el domingo porque vamos a misa, no, no es cierto, bueno ya no, pues tenemos programación variada de todos colores, sabores y... Hay para todo el mundo. Exactamente, para todos los gustos, para todo el mundo y no se pierdan ninguno de nuestros programas. Sobre todo el de 7 a 9, los sábados. Exactamente, es el más importante, de ahí giran todos los demás. Exactamente, si este no se hace, los demás no se hacen. Exactamente, entonces de todo un poco, de 7 a 9, y pues yo creo que vamos a musiquita. Me parece perfecto. Nos queda un poco más de media hora para terminar, un poco más de media hora todavía. Y tenemos más información, falta los deportes, yo sé que los extrañan, pero ya vamos a hablar al respecto. Ok, entonces vamos a escuchar a Eagles, la canción se llama James Dean, y regresamos a la mejor sección deportiva de Radio Tuiteros. Ok, entonces estamos en De Todo Un Poco con... Smith DX y... Club Alza. Regresamos. James Dean, I know just what you mean. sigue deportes, ya estamos de regreso. Y bueno, vamos con la sección deportiva. ¿Qué tenemos en deportes hoy, Club? Ay, pues hoy, como cada fin de semana, está movidito por el fútbol mexicano. Es la última fecha del campeonato y pues hay muchos equipos que se están jugando pues la vida en el torneo. La próxima semana ya comienza la liguilla y también la actuación de la Copa de Libertadores de Chivas y de San Luis. Y yo no sé qué van a hacer. Digo, sí sé, vergüenzas, van a pasar vergüenzas, pero creo que ese no es el chiste. Se está jugando ahorita un par de partidos. Hubo otro a las 5, el de Chivas Cruz Azul. ¿Cómo quedaron? Y quedaron 1-1 gracias al portero de Chivas, Liborio Sánchez, que hay que hacerle, como dijo Vero, un monumento. ¿Un monumento? Porque tuvo una actuación, la verdad, que notable. A lo largo del partido hizo buenas intervenciones, pero al final, faltando como 20 segundos para el término del juego, pues creo que era un tiro de esquina, si no me equivoco, se lanza, se estira y con una sola mano rechaza el balón, pero queda suelto, entonces se vuelve a levantar rápidamente y vuelve por la pelota. Entonces estuvo muy interesante, salvó a Chivas de la derrota y consiguen el empate 1-1. Y pues tenemos de que, pues, no sé qué opinan ustedes acerca de la concentración del Tri, pero a mí la verdad se me hace una tontería. ¿Cómo es posible que si tienes a tus jugadores pues en pleno ritmo con sus respectivos equipos, te los lleves, les das una semana de vacaciones, luego los tienes haciendo comerciales y pues si bien están entrenando todos los días, son más las distracciones que tienen y pues no tienen un ritmo de juego, pues cómo se podría decir, pues consecutivo, porque sí van a empezar sus partidos ante los equipos, la gira que tienen en Estados Unidos, pero pues creo que no es lo mismo que si ahorita estuvieran compitiendo por su lugar en la liguilla. Me parece un poco injusto tanto para los jugadores como para los equipos, porque equipos como Chivas, que se quedaron sin 5 de sus elementos, y eso le suma las lesiones, pues lo dejaron con 3 equipos de los titulares. Y no conformes con eso, yo no sé si coincidencias o culpa del cuerpo médico, pero o sea, están dando muchas lesiones en el Tri. Empezando de que algunos jugadores venían pasaditos de peso o sin condición, como el Bofo, que no trae nada de condición, y Cuauhtémoc, que está de 10 a 15% pasado de su peso. Claro. Bueno, con respecto a eso, creo que alguien le preguntó a Cuauhtémoc si opinaba si estaba gordito y creo que se enojó por ahí. Sí, le dijo tonto al doctor de paso, que era un tonto quien había dicho eso. Y pues las lesiones del Tri aumentan y aumentan. Hay dos jugadores que pues nada tiene que ver con esto, que son Andrés Guardado y Jonathan Dos Santos. Ellos están con sus equipos en Europa y están lesionados, pero está el caso de Fain Juárez, de Javier Hernández, que ya arrastraba una lesión, de Miguel Sabá, que presentan fatiga muscular, cansancio, pues la verdad se me hace ilógico que Efraín Juárez venía jugando en los últimos dos torneos todos los partidos, los 90 minutos. Y ahora que lo paran, pues se lesiona. Y pues le hacía el comentario hace rato de que cómo es posible que Guardado, viendo cómo está la situación, se quiera venir a rehabilitar a México. Digo, a lo mejor nada tienen que ver los doctores, pero sí está como muy, muy raro, ¿no? Es como mucha la coincidencia. Y pues les informo los resultados de la jornada. Ayer Tecos derrotó en casa al Atlante 3-2. Hoy Cruz Azul y Chivas, como ya les comentaba, empataron a un gol. Morelia y Monterrey están jugando ahora, está el minuto 74, si esto está bien actualizado, van 1-1. Y Pachuca le está dando victoria, pues ellos están consiguiendo victoria ante los Tigres ahí en el estadio de pues Nuevo León. Y van en el minuto 80 y Pachuca va ganando 2-0. Para las 8:45 hay dos partidos, Atlas contra Chiapas y San Luis Querétaro. Mañana se juega el América, que se está jugando su pase a la liguilla y todavía está así como que con posibilidades. Así que está interesante la última jornada. Y pues creo que en general eso es todo, no se han dado eso, el retiro de Lorena. Y pues no sé, ¿qué más tengas tú? Pues no sé si ya comentaste, me perdí un poco, sobre la muerte del expresidente del Comité Olímpico. No, adelante. Bueno, ya perdí las notas. Bueno, esta semana, el martes, para ser exactos, murió José Antonio Samaranch, me parece, el expresidente del Comité Olímpico Internacional. Murió por una falla cardiorrespiratoria. Fue internado el día lunes y bueno, pues ya no pasó la noche. Fue velado el día miércoles, donde fue despedido con honores. Y bueno, pues esta persona fue reconocida por hacer grandes cosas en el Comité Olímpico Internacional, por promover los Juegos Olímpicos y demás. Pero bueno, como todo, como bien decías, Club, pues cuando alguien muere, pues siempre se le recuerda lo bueno, pero pues no somos ni buenos de Buenolandia ni malos de Malolandia. Entonces, exactamente, pues sí tuvo una vida de contrastes, donde pues hizo cosas buenas en el Comité Olímpico, pero me comentabas que apoyó a algunos grupos de causas y medias negativas. Así es, no tengo la seguridad, la verdad no me puse a leer, pero sí escuché varios comentarios, pero pues es lo que pasa siempre, ¿no? Se va una persona y pues nadie se va a poner a hablar mal de él, y le digo, pues está bien, hay que respetarlo, pero sí, a veces como que nos olvidamos y los engrandecemos de más cuando no lo merecen tanto. Pues sí, creo que siempre hay que ser críticos en todo momento, incluyendo en la muerte. Pues hay que decir lo que es, lo que fue bueno y lo que fue malo, ¿no? Porque pues luego hacemos caudillos o líderes de gente que no. Exactamente. Entonces pues ahí quedó la sección deportiva, espero que les haya gustado. No tengo información de otros deportes, por eso no les comento. Solo por ahí vi un poquito de que el Barcelona consiguió una victoria en la liga y se aleja del Real Madrid. O sea que a la que el Barça sea campeón al final de la temporada. Okay, pues. Ay, están jugando los Lakers. ¿Se acuerdan que les comenté acerca de los playoffs de la NBA? Pues están dando los partidos y hoy juegan los Lakers contra Oklahoma, están jugando ahorita. El Orlando Magic ya consiguió su pase, ganó los 3 partidos, ya con eso pasa. Y Atlanta también creo que perdió ante Milwaukee. Y ahorita les doy el marcador del partido de los Lakers. La verdad los invito a ver estos partidos, como les dije hace 8 días. Están muy interesantes, se ponen muy buenos porque ya son las últimas instancias. Y Los Ángeles Lakers contra Oklahoma van en el primer cuarto y aún siguen 0-0. Me parece curioso. En otros resultados, Orlando, como les decía, ganó 90-86. Portland le ganó a Phoenix 96-87. Y Milwaukee 107-89 ante Atlanta. Ahí está, los playoffs de la NBA. Y bueno, esta semana también se llevó a cabo el draft de la NFL. Ahí sí no le tengo el dato de cómo quedaron los intercambios, pero si quieren checarlos, pues visiten la página de la NFL, que es nfl.com. Y bueno, ahí deben venir todos los datos del draft para los que les guste el fútbol americano. Así es, al parecer hubo una universidad que fichó a 3 de sus jugadores. No estoy segura si fue Oklahoma, por ahí estuve viendo algunos tweets y alguna información, pero no soy muy fanática de la NFL, pero pues sí, en la página de la NFL lo pueden encontrar o en su portal de deportes favoritos. Como ESPN, por ejemplo. Como ESPN.

My body stay vicious. I be up in the gym just working on my fitness. He's my witness. I put your boy on rock rock and he be lining down the block just to watch what I got. So delicious. Bueno, ya estamos de regreso para seguir con los comerciales y pues ya para despedir el programa. Sí, pues no crean que ya se nos acabó la muchísima información, sino que si nos ponemos a hablar de otra cosa, el tiempo ya no nos va a ajustar. Entonces, pues mejor le seguimos con los comerciales y ya pues nos despedimos y los esperamos el próximo sábado. Entonces, tenemos lo de... ¿Se acuerdan lo que les comenté acerca del álbum Panini? Que quien se quisiera unir nos podría agregar al grupo. Entonces, el nombre del grupo en sí no es un nombre, su número es 14708. Y la contraseña para entrar es Jaiba con la J mayúscula. ¿Correcto, Smith? Porque luego se me olvida. Es correcto. Y después los invitamos a que si nos quieren volver a escuchar, porque sabemos que les quedamos muy bien, pueden hacerlo a través de un podcast que grabamos. Es en www.poderato.com/smithdx/de-todo-un-poco. Separado con un guión de, guión, todo, guión, poco, guión, eso, guión. Eso, guión. Les ponemos ahorita en el tag y vía Twitter el, ya que esté más bien, ya que esté el podcast subido, pues lo ponemos. Ah, no, puedes poner la dirección, ahí va a aparecer la lista de podcast, todavía está el de la semana pasada. Y bueno, en una media hora, poco menos, subimos el podcast del día de hoy para que nos puedan escuchar vía iPod, iPhone, no me acuerdo qué más. iTunes. iTunes, exactamente. Y desde la misma página tiene un reproductor para escuchar. Tiene la lista de los podcasts que este sería nuestro segundo programa. Entonces tendría el de la semana pasada y el de esta semana. Y bueno, pues si no nos escucharon o si nos quieren volver a escuchar, pues ya saben. En Poderato, diagonal, SmithDX, diagonal, y por qué no, no, perdón, ¿cuál y por qué no? De todo un poco, separado pues, por guiones. Pues, pues. De todo un poco. De todo un poco, exactamente. Y bueno, próximamente vamos a estrenar, ¿cómo se llama? Wallpaper. Wallpaper de el programa en Poderato, y también lo pondremos para descargar si les gusta. Y nada más que nos lo manden, él lo mandé a hacer hasta Monterrey. Entonces, wow. Es internacional. Y pues cualquier comentario, duda, aclaración, pues vía Twitter nos la pueden hacer llegar o por el tag. Las quejas conmigo no, las quejas con Smith. Y pues nada, nos despedimos de esta emisión. Fue un placer haber estado con todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos como todos los sábados de 7 a 9 en Radio Twitterus. Así es. Quejas conmigo es mi cuenta de Twitter es @smith_dx. Y felicitaciones y demás a @club_alza_z. Entonces, cualquier duda, aclaración o felicitación, pues concluo y cualquier queja conmigo. Y vemos de cómo nos arreglamos. No es cierto. A ver de cuánto nos toca. Cuánto nos toca. Pues ya es todo y no sé qué canción tiene Smith para despedirnos, pero se quedan con una buena rolita, yo creo, espero que no sea Chayanne. No, no es Chayanne, es Aerosmith. Ah, okay. Queda Aerosmith entonces. Es Aerosmith. Bueno, fue un placer, nos despedimos, hasta la próxima semana. Esto fue De Todo Un Poco con Clualza y Smith DX. Adiós. Adiós. Yeah. We'll be right back.